el plano astral y fantasmal hasta los programas y ambientes paralelos de Maya, todos sabremos la verdad y la usaremos en consecuencia. Se acompañan varios anexos para mayor ilustración. Liberémonos. Tea. Enrique Adam E.T. El gran plan divino anexo 1. Hablar del gran todo absoluto universal, es entrar en caminos no comprensibles para nuestro nivel de conciencia actual, pero de algún modo, muy en lo interno intuimos algo de su magnificencia y totalidad. Así que hablar algo de nuestro todo de este universo local es ya un poco más comprensible, dado que es el ámbito más mediático de interacción nuestra, suponiéndonos miembros de este universo, como un sistema cerrado. Aunque nuestro todo es parte del omniverso, este todo se comporta como un sistema cerrado. Este universo local nuestro, en su interacción con otros universos miembros del omniverso, se comporta como un sistema abierto de interacción constante en sus adecuadas dimensiones. Cerrado para sí pero abierto pasa a los demás en una interacción constante. Fuera de alcance para nuestras limitadas mentecitas, las interacciones de nuestro todo con el omniverso, las tendremos que dejar aparte, por ser y estar estas, fuera de nuestra concepción mental del espacio temporal universal. En nuestra eternidad, esta interacción universal solo sería un instante en las dimensiones del omniverso de interacción de nuestro todo, no mensurable para nuestra concepción sistémica. Entonces veremos que nuestro todo, es para nosotros todo lo que se desarrolla en sí mismo, un sistema cerrado de interacción mutua, donde el todo, tiene que actuar consigo mismo para realizar un proceso de autocognición consciente de sí. Nuestro todo es conocido como Brahma, por los libros Vedas y que se refiere al todo universal, este todo es también llamado Yahvé, por el judeo-cristianismo, el principio, el presente y el final de todas las cosas. Nuestro todo, al decidir soñar en sí mismo, rompe el estado de vacío absoluto en su estado de potencial abismo, y genera en sí una orden de ser, inteligencia programática. Esta orden de ser, se manifiesta como energía, con una programación específica inteligente que va a ordenar y reestructurar el abismo en su vacuidad, para crear así, una estructura de forma y de espacio multidimensional en sí misma. Esta energía inteligente y primigenia, es la que se conoce como energía luciferina, ya que es la generadora y portadora de la luz, de la información y orden que da origen a todas las dimensiones existentes, en este todo. Es la energía inteligente que formatea al todo, y crea su propio sistema operativo, con sus plataformas o ambientes de soporte para las manifestaciones dimensionales de este universo, con todos sus programas a ejecutar. El todo es ya sujeto, listo para observar su obra y aprender de ella a autoconocerse, a hacerse consciente de sí, por medio de su obra en autoobservación. El todo es solamente el sujeto de observación, pero todavía no hay objeto que observar, por lo tanto no se puede autoconocer en tanto no sea el mismo, el objeto a ser observado. En su proceso de autocognición, el todo debe de manifestarse a sí mismo en su creación, para poder autoobservarse y autoconocerse haciéndose consciente de ello y de sí. Por lo tanto el todo, decide crear dentro de sí mismo, a 5 inteligencias cosmocreadoras primigenias, que lo ayuden y lo representen en su propia esencia creadora y en su creación. Estas 5 inteligencias representan aspectos significativos del todo y sirven como espejos interactivos entre el todo sujeto y las divinas presencias. Objetos de estudio y de autocognición. El todo al principio solo crea una sola digna presencia, la de plasma esférico, que es nuestra divina presencia creadora del plan divino. Esta divina presencia interactúa como parte total del todo en un aspecto bipolar, diferenciando lo esencial con lo sustancial del todo. El proceso de autocognición entre esencia y sustancia del ser todo, era total como total es la integración del todo con su esencia, la divina presencia, pero eso no decía nada, ya que el todo se regocijaba en sí mismo y su posibilidad de diferenciación sistémica, era cortada de tajo, antes de empezar siquiera. La divina presencia como sustancia inmanente esencial y manifiesta del todo, se polariza en estos 5 seres o aspectos del todo, para lo cual se les da una aparente forma como medio de expresión, en este universo local nuestro. El motivo de la penta manifestación actual, es la de poderse auto-observar desde varios ángulos y perspectivas, desde varios puntos de vista para así crear un sistema cerrado de interacción múltiple auto-observable y autocognoscible consciente. Los cinco seres o manifestaciones del todo, serían diferentes e independientes en apariencia, y esencia, estos plantearían diferentes tesis de interacción entre sí mismos y con las demás manifestaciones, dando así por etapas prioridad de manifestación o dominio de raza, alternado a cada una de las cinco manifestaciones, pero en interacción unas y otras enriqueciendo así las experiencias entre las cinco razas raíz y el todo. La capacidad de ser autoobservado y autoconocido desde varias perspectivas internas y conscientes de sí, produce que las variantes de las tesis propuestas, producirían una síntesis más acertada acerca de la naturaleza del todo y su entorno mental. Por este motivo, cada una de las cinco manifestaciones en que se repartió la divina presencia original son aspectos primordiales del todo. Una es la multidimensional manifestación de la divina presencia en un ser de plasma energético lumínico circular, es copia de sí misma. Otra manifestación es la que corresponde a la materia en formas primarias, como la divina presencia cristal. Otra forma es ya una variante orgánica primaria que es la conocida como divina presencia reptoide que representa a los seres de primera generación o simples en sus estructuras fisiológicas. Otra forma de expresión es la del ser felino, que es la representación de estructuras orgánicas de gran complejidad y con los cuerpos emocionales y sentimentales muy desarrollados, alguna razón tuvo para que fuera en esta forma, y no en otra. Otra forma de expresión fue la humana, que representaba ya todas las características del todo en sí mismo, físicas, emocionales, sentimentales, espirituales y esenciales, en otras palabras era la síntesis de todas las anteriores. Estas divinas presencias debían crear una raza raíz, a partir de sus propias características, para que interactuaran entre sí mismas y con las demás razas raíz, que a la postre solo representan aspectos variados del todo, en el proceso de autocognición. El motivo de darles a cada raza raíz su periodo de predominio sobre las otras, es con el objeto de estudiarse a sí mismo en sus diferentes facetas de ver cómo actúan sus propias manifestaciones, de cómo el todo se manifiesta a sí mismo, y cómo interactúan sus partes en todas las circunstancias propias inconcebibles. El problema o aparente problema, empieza con los conflictos de los egos elementales de los reptoides y las envidias generadas por ser desplazados por la forma humana. Las divinas presencias son así objetos observables del todo, pero son sujetos observadores de sus creaciones creándose una cadena de polarizaciones observables y observadas en un sistema cerrado en sí, pero abierto para las creaciones o manifestaciones de sí mismo. El todo como sujeto observador, se autoconvierte en objeto observado por medio de sus creaciones internas. Estas manifestaciones observadas por el todo, se convierten también en observadores del todo mismo, creándose una red sistémica de interacción entre el todo y sus creaciones, ya como sujeto barra objeto y las creaciones divinas como objetos barra sujetos. Asimismo, estas creaciones divinas interactúan con sus creaciones, las razas raíz, que a su vez son objetos barra sujetos de sí y de su entorno. El todo se convierte entonces, en una red energética neural autoobservada entre sí, en donde la parte y el todo interactúan sistémicamente, logrando así una compleja red esencial de autoconciencia y autoconocimiento propio del todo. El todo se sueña a sí mismo en sus diferentes manifestaciones en un intento y un decreto de autocognición, de autoconciencia, usando la red sistémica propia creada por la divina presencia esencial y sustancial del mismo todo. Todo esto es, porque el todo logre ser consciente de sí mismo y de que logre su autoconocimiento total. Conócete a ti mismo y conocerás al universo. El gran plan divino anexo 2. El todo, ser de este universo local nuestro, se manifiesta en sí como un sistema cerrado, esto quiere decir que en sus 12 dimensiones o planos de conciencia interna, este se recicla a sí mismo. En donde el final es el principio de toda manifestación. Tanto en lo energético, lo conceptual programático, así como en lo físico. Todo principio tiene un final, el final, es solo el principio, este es ahora un postulado de los nuevos paradigmas a considerar. El famoso Big Bang, supuesto creador del universo, deja de ser considerado como verdad última, en el cambio de paradigmas, ya que a la luz de los nuevos planteamientos cuánticos, esto ya no es posible de consideración. Nuestro espectro mensurable de luz solo alcanza una octava de las frecuencias de vibración que corresponden a este plano dimensional, ahora súmenle los demás planos de manifestación que escapan a nuestro nivel consensual. Ver el espacio como vacío es solo parte de la ilusión de nuestro limitadísimo nivel de conciencia, solo vemos o entendemos la puntita del iceberg. El considerar que toda la materia del universo se pueda compactar a nivel cuántico en una pelotita, solo haría que el universo colisionara en sí mismo dejando solo el vacío espacial mensurable, cosa de lo más errónea ya que el propio vacío está lleno de los espacios etéricos cuánticos, que ahora ya la física formal está aceptando. El espacio está ahí, sea lleno de materia mensurable o lleno del vacío no mensurable, pero ahí está. Habiendo espacio mensurable, ya sea este un espacio vacío o un espacio lleno, este existe, y por lo tanto es mensurable en sus diferentes niveles de existencia desde el físico hasta el mental y el átmico. Todo es energía e información, programación con capacidad de manifestarse. Como ya se sabe, en los niveles subcuánticos, la isla de luz, punto Cessna, energía primigenia llamada también por los esotéricos luciferina, despliega su posición, creando así desde lo infinitamente pequeño. X10, 100, el primer qubit, triangular de información. Este qubit, que en sus diferentes posiciones crea las variadas combinaciones geométricas de cubos, esferas, tetraedros, de información llamados carpines, los carpines, forman ya grupos de información o directrices de flujo programática, estos se ordenan como sabemos en megacarpines, que forman las miríadas. Las miríadas son de tres tipos, neutra, positiva y negativa teniendo ya por su complejidad de información y por su posición, y forma geométrica una carga magnética, como primer paso para formar el sistema operativo. Se forman las cadenas, las ramas tetraédricas, ya como archivos de información específica, que a su vez forman las esferas de información como paquetes, llamadas partones. Estas se agrupan en paquetes informáticos más grandes llamados analfas, que tienen ya valencia. Los solens, se forman en grupos según su diseño informático siguiendo la programación específica de automanifestación, siendo los metaneros los que se combinan en rayos, ya de flujo bipolar magnético, formando paralficas y analfas. Las analfas crean en sí concentraciones magnéticas y campos gravitatorios simples reuniendo en su seno a ciertos paquetes específicos de información que por su propia programación magnética giran en sí, dando así origen a los fastenes. Estos se agrupan en diferentes posiciones, dando así una carga eléctrica determinada, por la tripolaridad. Estas rotaciones en sí misma crean los cuantas eléctricos, tripolares, que ya son consideradas como las partículas subatómicas mensurables o cuánticas, creadoras de los átomos. Como partículas cuánticas estos quantum, traen consigo una infinita cantidad de combinaciones en sus posiciones geométricas primero, magnéticas y gravitacionales después, por lo tanto para que la materia se manifieste en su primera dimensión física esta ya pasó por todo un universal proceso de programación informático creado por esa inteligencia primigenia, según la voluntad, deseo e intención del todo, de nuestro universo. Los átomos que nosotros tenemos en nuestro nivel consciente, solo son una ínfima parte de las combinaciones geométricas de información programable, con que se puebla este universo en su manifestación de nuestro todo. Hay muchos más niveles de frecuencias y de impulsos de información energética que llenan el vacío mensurable, y que en esoterismo se llama el éter en sus 12 niveles, este también se le llama la materia oscura del universo. Desde esta materia oscura se puede extraer la energía de punto cero, que es la que puede activarnos desde nuestro centro crístico para alcanzar la multidimensionalidad consciente y al 1000%. Al ser totalmente multidimensional y consciente, cosa que nos podría permitir estar al nivel de comunicación con el todo de nuestro universo. Ser un verdadero Dios. Estas informaciones específicas desde lo infinitamente pequeño, traen en su formateo, el sistema operativo y las plataformas de ambientación, del sistema universal nuestro. Los programas básicos cargados en el sistema, están contenidos en cada agrupación atómica formada de los quantums específicos, y la conservan, aunque los flujos de energía sustentante, los revitalicen y los rediseñen, continuamente en sus pulsos de interacción universal. Cada átomo tiene su programa específico aparte de contener en sí, tanta información como programaciones contenga la creación total del todo universal. Esta manifestación de la energía puede ser mensurable por su valor atómico o no mensurable por ser parte de los espacios subcuánticos o cuánticos que la ciencia solo atina a llamar vacío. Por lo tanto, la manifestación universal, es creada desde la primera dimensión en todas partes al mismo tiempo, es instantáneo y homogéneo, solo que su manifestación externa depende de su programación. Esta programación pudiera hacer que algunas partes del universo se manifiesten como átomos formando materia, y otras muchas partes queden en estado no mensurable en niveles subcuánticos, o supramensurables en otros niveles del espectro energético no detectables en esta tercera dimensión, pero sí mensurables en dimensiones superiores de conciencia, consciente. Así, los niveles de programaciones originales se convierten en combinaciones cada vez más complejos, dados a el nivel de interacción entre unos y otros, experiencias, dando así a agrupamientos de informaciones que crean patrones y modelos de programas más complejos y más interactivos entre sí. Estas agrupaciones de información se almacenan en paquetes propios de qubits, bits cuánticos dentro de las estructuras de unos átomos específicos que llamamos átomos simiente, criptón. Donde desde su primera manifestación estos átomos Krypton ya tenían una réplica interna de programación para poder recrear un ambiente propio y ser considerados llegado el momento como esencias individuales o réplicas, clones del modelo y del sistema universal, a nivel cuántico y al nivel atómico ya mensurable. El nivel de agrupamiento de la información en ese átomo simiente no implica que se le carguen más bits informáticos o más partículas subcuánticas a las ya existentes, solo se cambia la posición de esas partículas desde los carpines hasta los quantums. Y los átomos mismos. Por decirlo así, cada átomo simiente solo se reprograma a sí mismo en su parte individual, pero mantiene su programación básica universal siendo un todo en fractal, convirtiéndose de simple objeto de observación en sujeto individual. Ya como sujeto barra objeto, el mismo tiene la posibilidad y capacidad de observar su entorno, y de ser puente para que el todo sea autoobservado y al mismo tiempo por su conexión cuántica ser observado por el todo. Al existir tal cantidad de esencias ya individuales, estas se manifiestan con independencia, las experiencias generadas en su afán de correlacionarse con otros sujetos barra objetos, son observadas en conciencia por el todo, en su intención de retroalimentarse usando su manifestación en el proceso de autocognición propia. Para el todo es esencial primero adquirir la autocognición de su propia esencia, hacerse consciente de sí mismo, por eso él se autorregula y se autoestimula creando así universos mentales que duran tiempos relativamente cortos desde su propia universal perspectiva, pero que para nuestras limitadísimas conciencias barra esencias son todas las eternidades juntas. Nosotros en nuestra patética existencia nos vemos como los mártires de su juego eterno, en donde solo somos sus juguetes de autocognición, sin tener nada de importancia real para ese todo, que nos da vida al pensarnos y permitirnos existir en su mente universal. Si pensamos que el término de amor es igual para ese todo como lo es para nosotros, estamos equivocados. Para ese todo el amor es solo la energía de flujo que interactúa y mantiene unido su pensamiento de creación universal, es ese sistema operativo que nos permite y le permite existir. Una de las cualidades nuestras, es que ese todo aprende por nosotros al ser objetos barra sujetos de ese todo interactivo que se convierte en objeto observable por el mismo a través de nosotros objetos barra sujetos, y toda la creación de un nivel de inteligencia consciente al lograr esa individualización de alma barra esencia barra conciencia, en todos sus niveles. La divina presencia provee todo el sistema como el complemento barra puente de manifestación del todo en su propia manifestación. Fin.